Hola, hola, hola, saludos, mis chirucas, ¿cómo están? Bueno, hoy es miércoles 29 de marzo, son las 8 de la mañana. Estoy grabando esto desde aquí, desde la residencia Los Pinos. Ya estoy regresando, o regresé de caminar, hacer ejercicio, estiramientos y toda la cosa. Y estoy aquí por el Caney, al ladito de la piscina, que me senté un ratico a descansar y a grabarles esto en esta serie de audios que he estado preparando para subirles a su blog. Y este tema del que quiero hablarles hoy, hija, precisamente, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con mi viaje para Estados Unidos. Un viaje que a la fecha de hoy todavía es incierto si nos vamos o no nos vamos. Pero quiero aprovechar este audio para contarles un poquito cómo ha sido esta montaña rusa de sentimientos, ¿no? De sensaciones, desde que el año pasado, en octubre del 2022, se avisó que iba a estar este sistema de ayuda de ingreso a Estados Unidos, el Parole, a través de, para ingresar a ese país con un patrocinante. Y Dervis, hermano de Aura, nos dijo, pues, bueno, este es el momento, me los voy a traer a ti, a Roosevelt, a las morochas y a mi mamá. Entonces, la verdad es que, bueno, a mí me alegró muchísimo, pero bueno, estábamos atravesando la situación de su mamá, ¿no? La enfermedad, que bueno, ya eso se solventó, afortunadamente. Y ustedes en ese momento tomaron una decisión muy acertada que a mí me partió el corazón, hasta, bueno, ahora me tomó fotos y todo el tema, porque, bueno, estaba la decisión, bueno, nos vamos para Estados Unidos, pensamos que eso iba a ser súper rápido. Hay gente que se ha movido súper rápido, pero es que se está asesorando con abogados que meten los papeles y todo el tema. En el caso de Dervis se ha tardado cinco meses. Y yo tengo mis dudas si nos vamos a ir o no. Ya les voy a contar un poquito al respecto. Pero lo cierto es que, bueno, conversamos con ustedes. Morocha, se vienen con nosotros, no se vienen con nosotros. Allá en Estados Unidos, Dervis y sus hijos van a hacer el favor de pedirnos a todos y todo el tema. Y ustedes muy maduramente, creo que es la palabra adecuada, muy sabiamente, decidieron que no, papi, no es el momento, mi mamá está enferma, me quiero quedar, etc. Y aunque a mí me partió el alma de dolor, quizás alejarme de ustedes y no verlas por mucho tiempo, entendí porque yo hubiese tomado la misma decisión. Y esto que les estoy diciendo, ustedes saben que se los digo completamente de sinceridad, se los he dicho en persona y se los repito aquí en este podcast, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo. Si yo hubiese tenido a mi mamá enferma, me hubiese quedado. Así me hubiesen dicho, vámonos para China, vámonos para Rusia, vámonos para Estados Unidos, vámonos para México. O sea, yo me hubiese quedado. Pero bueno, ha pasado el tiempo, el proceso se ha tardado, ya Marbeli salió de su situación, se está recuperando. Qué bueno eso. Voy a decir una frase que ustedes casi nunca me escuchan decir, gracias a Dios. Pero de verdad que qué bueno. Y bueno, ya todo estaba como que retomando su cauce natural, ¿no? Su cauce natural, Roosevelt trabajando por su cuenta, haciendo su curso, aprendiendo, cada vez profesionalizándose en algo que le gusta y lo cual me encanta. Y Miliarni, bueno, trabajando en el trabajo que tiene, dándose cuenta que puede hacer otras cosas con su tiempo, que puede aprender otras cosas, que puede incluso trabajar por su cuenta y tener varios trabajos. trabajar de forma remota, de forma digital, te da la posibilidad de que puedas tener varios ingresos, ¿no? Y bueno, de hecho yo trabajo, Aura y yo trabajamos así, pues hacemos varias cosas de forma digital. Escribimos, manejamos páginas web, manejamos redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, el proceso se ha tardado porque Dervis es una persona muy maniática. Yo de verdad que lo aprecio, le agradezco muchísimo todas las ayudas que ha tenido y las diferencias que ha tenido conmigo, con ustedes. De verdad que sí, yo, bueno, se los he dicho en otros audios, yo de verdad que he caído en buena, no ha sido por suerte, ha sido por mi forma de ser, he caído en buena gracia con la familia de Aura, cosa que agradezco mucho. Bueno, por un tema de mi madurez, por un tema de mi comportamiento, ven que no soy ningún loco, bueno, ven cómo me comporto, ven que cómo trato a Aura, y de verdad que bueno, eso ha servido para que esa familia me haya como que adoptado, ¿no? Me haya acogido como el cuñado, el sobrino, el hijo. Y eso es bueno, eso es muy bueno, que uno tenga muy buenas relaciones con esa familia política que uno escoge, porque eso es una familia que uno escoge. Y bueno, nada, pues lo que les quiero decir esto es que se ha tardado el proceso porque Dervis lo está haciendo todo por su cuenta, sin abogado, sin nada. Entonces, ha tardado por algunos papeles, él también ha tenido sus peos y ustedes lo saben, con el tema de su divorcio, su vaina de impuestos, lo han jodido, etcétera. Ha tenido todos esos peos y ha tenido que arreglar todo eso y por eso se ha tardado. Lo iban a sacar por el tema del pago de la renta, entonces bueno, consiguió una ayuda y le pagaron la renta, entonces él pudo meter la declaración de impuestos y al meter la declaración de impuestos, él por sus ingresos ahora sí me puede pedir a mí, porque inicialmente cuando ustedes decidieron no irse para Estados Unidos, inicialmente iban a pedirnos a los cinco, Sonia, Aura, ustedes dos y yo, pero cuando ustedes dijeron que no, bueno, se redujo la cosa y se redujo la carga. Entonces, nada, pues él, los hijos de Elder, Visito, las muchachas, decidieron organizarse para ellos pedir a Aura y a Sonia y Dervis pedirme a mí. Pero entonces, bueno, hubo que organizar todos los ingresos porque bueno, todo eso es un papeleo. Que ahí, insisto, hay quienes lo hacen muy, muy rápido porque tienen asesoría, tienen abogados y hay quienes lo han hecho lento, como el caso de Dervis, que lo han hecho todo ellos. Por eso se ha tardado. Incluso Aura y yo hemos conversado. Hemos conversado, bueno, ¿será que esto se va a dar? ¿Será que no se va a dar? Está la conversación allá en el Congreso de los Estados Unidos que quieren echar esta ayuda para atrás, el parole lo quieren echar para atrás, tienen el peo con los inmigrantes, no quieren que entren, si quieren que entren. Mi opinión muy personal, hijas, y entendiendo un poco la historia y cómo ha sido la historia de Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y como país de inmigrantes, ellos no van a poder... no van a detener el tema del ingreso. Lo pondrán en pause por algún tiempo. Por algún tiempo lo pondrán ahí en stand-by, pero de que lo van a detener, no lo van a detener, porque Estados Unidos precisamente crece gracias al ingreso de inmigrantes, mexicanos, latinos, haitianos, europeos, africanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha sido históricamente, desde que ese país existe, o sea, de hecho... Estados Unidos es un país, aunque había autóctonos indígenas allí, pues los ingleses que fueron los que llegaron a Estados Unidos, bueno, son inmigrantes prácticamente. Y así es la historia de nuestros países. Distinto, por ejemplo, el propio Reino Unido, distinto Francia, distinto España, que bueno, que es el primer mundo. Y bueno, eso es un tema histórico, me estoy desviando. Pero lo que les quiero decir con esto es que yo no creo que vayan a echar eso para atrás. No creo que vayan a echar el parole para atrás. Lo detendrán algún tiempo, pero probablemente lo reactiven o generen alguna otra forma de ingreso. O endurezcan las normas. Probablemente la forma de ingresar las endurezcan y sean normas más estrictas, no lo sé. Hay que aprovechar, por eso ahora ya hemos dicho, coño, Dervis debería aprovechar y moverse porque no voy a hacer que endurezcan las normas, pausen el parol, lo pongan para el año que viene. El año que viene, 2024, son elecciones en Estados Unidos, el presidente actual la ha cagado, la gente no lo quiere, muy probablemente se reelija Trump y los republicanos quieren eliminar el parol, o no es que lo quieren eliminar, quieren ajustarlo, sienten que está como muy libre, muy abierto, y la verdad es que el parol ha entrado a un gentío, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso tiene sus normas y sus reglas. Bueno, han tratado de filtrar, el parol trata de filtrar que se metan malandros, que se metan locos, etcétera. Por supuesto, eso no lo pueden controlar al 100% porque yo hoy puedo entrar muy chévere con muchas ganas de trabajar, pero a los 3 meses estoy allá en Estados Unidos, me deprimo por la nieve, me deprimo por los centros comerciales, me deprimo por el frío, me deprimo por el precio de la gasolina, me compro una pistola y empiezo a matar gente. Eso pudiera pasar, hay gente que se vuelve loca. Y eso, ¿cómo lo puedes controlar? Eso no lo puedes controlar. Pero bueno, más allá de eso, nada, está esa situación allí. Y ahora y yo nos hemos planteado esa situación. Que podamos entrar, que defino, que Dervis diga, miren, sí, está listo, salió. Una vez que aprueben, tenemos 90 días para viajar. Okay, 90 días para finiquitar la venta del apartamento de Aura. Ya el apartamento de Sonia está casi listo, ya palabreado. La semana que viene creo que... ya el señor va a venir a pagarle o va a ir a pagarle. Falta el apartamento de Cuba. Y chévere. Si no sale, el plan de ahora y mío es, bueno, seguir echándole bolas aquí, ver, tratar de conseguirnos un carrito, conseguir un carro y, bueno, seguir echándole bolas. Tratar de diversificar. Nuestras opciones siguen siendo el trabajo digital, pero buscando otras alternativas. Quizás traer cosas y vender, quizás montar una tienda. En fin, hacer otras cosas distintas y no centrarnos nada más en lo digital, que hemos visto que bueno, la cosa se ha puesto bastante cuesta arriba. No es el mismo flujo de trabajo que nos sale. Cuando nos sale un trabajo, bueno, chévere, nos ingresan 800, 1000 dólares, pero eso no es todos los días. Si tuviéramos un cliente de 800, de 1000 dólares, si tuviéramos dos clientes, tres clientes al mes, nosotros, créanme, hijas, que yo les digo, no me voy por un coño, porque con 1000, con 2000 dólares, con 3000 dólares aquí en Venezuela mensualmente puedo vivir. Puedo vivir, me calo el mierdero, me calo los apagones, me calo, bueno, X, qué sé yo, pero uno puede vivir. Pero con ingresos inestables como los que tenemos ahora y yo, es muy jodido. Es muy jodido. Entonces, por eso estamos buscando otra forma de ingresos que nos permita ingresos más estables, más frecuentes. Eso es realmente lo que necesitamos. Y eso es lo que nos permitiría comprarnos un carro para movernos acá en San Antonio. Es un poquito complicado. Bueno, a veces uno camina. Yo camino más que Aura. A veces llego y no hay taxi. Bueno, me toca subir a pie, subo a pie, etcétera. Pero bueno, eso es lo que hemos pensado, ¿no? Y nada, ahora, supongamos que se da, que yo quiero que se dé, y toco madera aquí, toco cemento, espero que se dé, quiero que se dé, de verdad me gustaría. A mí siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, tengo un nombre de presidente, o sea, y también esto se lo dije ahora, tengo un nombre de presidente, mi mamá pensó en el futuro y probablemente eso sea una señal de que voy a estar allá y voy a vivir allá y me encantaría, de verdad que me encantaría. ¿Me da miedo? Claro que me da miedo, hijas, por supuesto que me da miedo. Me da miedo porque uno siempre piensa, ¿será que voy a tener plata para pagar la renta? Que ese es el mayor miedo. Aquí en Venezuela uno no lo sacan de su casa. Tú puedes deber el alquiler y, mamacuevo ese, voy, busco un abogado, busco una vaina tal, busco una verga, me hago el loco, busco un plan, qué sé yo, y ya. Pero eso es aquí en Venezuela. En otros países, si tú debes un mes de renta, dos meses de renta, no es que como Don Ramón, ¿no? Y el señor Barriga que, no, págueme la renta. No. Te sacan para el coño. Así tengas perro, gato, bebé, niño, lo que sea, te sacan. Entonces, ese es mi mayor temor, estar afuera y no poder pagar la renta. Es lo único. Adaptarme a la cultura, me voy a adaptar. O sea, no voy a desayunar arepa, voy a desayunar panqueca. No pasa nada. Yo en ese sentido, con el tema de la comida, no estoy nada preocupado. Adaptarme al tema del idioma, yo tengo un 50%, 60% del manejo de inglés. Me he puesto flojo, no me he puesto serio en estos últimos meses a hacer el curso de inglés. Empecé uno, hice la primera lección y no he hecho más. De verdad, debo ponerme serio con eso. Siento que, y bueno, todo lo que dice todo el mundo, se te abren más las puertas y las posibilidades de trabajar si manejas el inglés fluido. Yo lo entiendo muy bien, lo escucho muy bien y lo leo muy bien, pero a la hora de hablar es que se me tranca el gatillo, ¿no? Entonces la lengua, I have a problem. Entonces, bueno, eso, no me preocupa tanto el tema, o no me preocupa el tema del idioma, no me preocupa el tema cultural. A mí lo que me preocupa es el tema de la renta y, por supuesto, me entristece mucho el hecho de no tenerla cerca de mí a ustedes. De hecho, mi plan, y les comento y les confieso, mi plan es estar allá, establecernos y después de 6 meses, 1 año, empezar a hacer diligencias que ahora ellos estemos establecidos económicamente, porque uno llega con deudas, uno llega con, bueno, Derby nos ha dicho que nos va a pagar seguro médico, nos va a pagar teléfono, al llegar uno tiene que tener un teléfono, una línea, etcétera, y eso es una deuda. Uno empieza a trabajar y uno empieza a pagar eso que debe. Y una vez que nos establezcamos, que nos estabilicemos, ahora yo calculo que más o menos en 6 meses, 8 meses, uno puede estar establecido sin deudas, empezar a hacer gestiones para que ustedes vayan para allá. Para que ustedes vayan para allá, visiten y vean. Hijas, yo quiero que ustedes salgan de Venezuela. Es mi deseo, hija, de verdad se los digo. Mi deseo... de todo corazón, sincero, espontáneo, es que ustedes salgan de Venezuela. Siento que en Venezuela no hay futuro. No hay futuro para chamos como ustedes, para chamas como ustedes que coño, que van a empezar de cero y que los tiempos se han puesto demasiado difíciles, demasiado duros. Y, o sea, ya comprar un carro, hoy día comprar una casa, comprar un apartamento para jóvenes como ustedes es una vaina casi que imposible. Entonces, bueno, sí, hoy día los tiempos son distintos a mi época. En mi época no había internet. Hoy día tú puedes hacer trading, puedes hacer inversiones, puedes montar un negocio por internet, puedes enseñar las tetas, enseñar el culo por OnlyFans, puedes hacer un montón de cosas y probablemente puedas generar dinero. Pero bueno, ustedes están dispuestos a enseñar el culo y las tetas en las redes. Probablemente eso no sea lo más adecuado, ¿no? Y pudiéramos tener una conversación al respecto de eso. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Y afuera, en otro país, sea Estados Unidos, sea México, sea Chile, sea Argentina, se abren otras posibilidades o se abren otras puertas que ustedes aquí no tienen. Ustedes aquí en Venezuela van a tener que seguir viviendo con su mamá. Independizarse, ¿va a ser posible? Sí, va a ser posible. Va a ser más difícil. Va a ser más cuesta arriba. Comprarse su carro nuevo de agencia, aquí en Venezuela, eso es casi que imposible. Se podrán comprar un carro usado, una moto usada, una vaina así, un carro 2016, 2015, una vaina así. O más, un carro 2010. Entonces, coño, en Estados Unidos o en otros países de verdad que se abren las posibilidades. ¿Tienes que trabajar que jode? Sí. ¿Hay otros problemas? Sí. ¿Hay xenofobia y muchos países no quieren a los inmigrantes o no quieren a los venezolanos? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero todo eso se puede manejar. Emigrar, hijas, yo nunca he emigrado, pero por lo que he leído y he investigado y me he documentado, emigrar es cambiar unos problemas por otros. Y les voy a hablar de mí. Yo estoy ladillado de los apagones, estoy ladillado del mierdero, de la desorganización, de las vías rotas, de las vainas oscuras, de que vas a un sitio y no funciona el ascensor, vas a un sitio y la vaina es un peo, vas a hacer una diligencia en el estado y la vaina es una burocracia, un peloteo, un chanchullo, una vaina, un guiso, una trampa, sácame el papel chimbo, sácame la vaina chimba. O sea, yo estoy ladillado de eso, yo no conozco otra cosa que eso. Y a mí me gustaría vivir en un país donde las vainas funcionen. En donde si yo voy a sacar un trámite, de una diligencia, de un permiso, de una cosa, coño, yo vaya y lo saque y en 2-3 días tenga la vaina funcionando en mi correo, por mi correo electrónico, el papel me llegue, qué sé yo, ¿saben? A mí me gustaría eso. Me gustaría estar en un sitio, vivir en un sitio limpio. Aquí en San Antonio, de donde estamos viviendo actualmente, es bien chévere, es limpio, es bonito. Pero cuando sales de San Antonio, te consigues con la burbuja que el resto es un mierdero. Entonces, coño, qué chimbo tener que vivir en burbujas, ¿no? Que de pinga sería, coño, vivir en un sitio en donde todo sea una gran burbuja, en donde todo funcione bien. Que tú puedas estar y puedas viajar, no sé, estás en Miami y te vas a Nueva York o te vas a Chicago y coño, y todo funciona bien. No hay un país perfecto, ojo. Hay problemas en todas partes, hay inseguridad en todas partes, hay chanchullos en todas partes. Eso es algo que hay que entender. Pero la verdad es que como Venezuela, Venezuela es campeón en todo eso. Y yo me ladillé, yo estoy ladillado de eso y quisiera que ustedes vivieran otra cosa mejor. Si no es Estados Unidos, que ustedes abran los ojos y vean mundo y puedan ir para Australia, puedan ir para España, puedan ir para Francia, puedan ir para Polonia, puedan ir para Brasil, puedan ir a otra parte y ustedes vean cómo es el mundo real. Uno aquí en Venezuela se atrasa. Mentalmente uno se atrasa porque uno lo que ve es este mierdero y entonces cuando vas a otro sitio y ves que hay agua 24 horas, que hay luz siempre, que los servicios funcionan, que tu dinero vale, tú dices, verga, como que mejor me vengo para acá. Entonces, mi plan o mi intención sería que, como les digo, una vez establecido en Estados Unidos, ustedes puedan viajar de vacaciones, ver y si se pueden quedar, quédense. De verdad les digo. Vivir conmigo y con Aura, ¿es difícil? Sí, es difícil, ustedes lo saben, pero mi plan no es que ustedes vivan con nosotros. Mi plan es que ustedes lleguen, al igual que Aura y yo, le echemos bola y al cabo de 6 meses, 8 meses, 1 año, que eso pasa rápido, hijas. Ese tiempo pasa rápido. Fíjense que ya han pasado 5 meses desde que salió lo del parol y Dervis empezó a hacer el papeleo. Y me consta que está haciendo el papeleo porque todos hemos hecho el papeleo, yo pagué los pasaportes. Se está moviendo, lento, pero nos estamos moviendo todos. Y el tiempo ha pasado, han pasado ya 5 meses, ya ha pasado medio año. El tiempo pasa rápido y el tiempo es llevadero. Es llevadero porque probablemente ustedes están escuchándome y están pensando, verga, no, vivir con Aura, vivir con mi papá, coño, estoy acostumbrado a Vladimir, estoy acostumbrado a mi mamá, estoy acostumbrado a los perros, estoy acostumbrado a mi hermana, estoy acostumbrado a Jonaikel, verga, estar allá solos, los tres, que si se va Rusbeli sola o se va Miliarni sola o se van las dos, como sea. Coño, acostumbrarme. Bueno, es parte de los sacrificios que uno hace cuando emigra. ¿Okay? Uno está acostumbrado a Venezuela, uno está acostumbrado a su arepa con queso y bueno, vas a cambiar clima, vas a cambiar idioma, vas a cambiar gente, vas a cambiar cultura. Son parte de los sacrificios que uno tiene que hacer. Y ojalá ustedes lo entiendan y ojalá lo puedan hacer y ustedes puedan ver mundo. Ver mundo y decir, verga, qué arrecho, mi papá me abrió los ojos a ver otra cosa, mi papá me ayudó a abrir el entendimiento de ver que hay un mundo mejor que Venezuela. Venezuela es un país arrechísimo, bonito, de ping y tal, pero lamentablemente está mal gobernado, está jodido, ya eso ustedes lo saben. Y qué bueno que ustedes recuerden esa transición. Qué bueno que ustedes de chiquitas recuerdan cuando hubo la bonanza y yo tenía plata y tenía carro y cuando todo se vino a la mierda. Qué bueno que ustedes recuerdan eso. Hay gente que no conoce más nada. Hay gente que no conoce más nada. El que tiene 10 años, el que tiene 15 años y no conoce más nada, es normal el mierdero. Y entonces tú le dices, mira, coño, sería bueno que viajaras a Brasil, vale, viaja para pa Uruguay, para Argentina, para que veas otras cosas. No, si aquí todo está bien, yo estoy acostumbrado que el agua llega una vez al mes y estoy acostumbrado que nunca hay ascensor, ¿saben? Pero ustedes conocieron un poquito de lo diferente y yo, bueno, por supuesto, yo sí recuerdo lo que es vivir bien en un país normal. Entonces ese es mi plan, a mí me gustaría eso, y ojalá de verdad ustedes abran su entendimiento. El tema de los novios, ay, me voy para Estados Unidos, voy a romper con mi novio. Miren, hijas, todo se puede solucionar. No estoy diciendo que tengan amor de lejos, porque amor de lejos, amor de pendejo, es la verdad. Y el amor de lejos se sobrelleva con muchísima madurez. Y de verdad, si de verdad esas personas de ustedes, esas parejas de ustedes, quisieran irse del país con ustedes y de verdad las aman y de verdad quieren, harían el esfuerzo, sacarían sus papeles, buscarían la cuestión, se moverían. Evalúen siempre eso. La persona que diga amarlas de verdad por ustedes se movería. ¿Okay? Entonces voy a hacer otro podcast hablando de los novios porque es un tema que también me parece importante hablarlo, pero... no se cierren como que, ay no, Leonel, o ay no, Jason no quiere irse fuera de Venezuela porque su país, su mamá, su perrito, su gatico, la cosa, se quieren quedar aquí en Venezuela. No, yo no les estoy diciendo rompan con sus parejas, no les estoy diciendo eso, pero les estoy diciendo piensen en un futuro, piensen en un futuro. Probablemente puede irse una de ustedes adelante, reunir plata y luego su novio se va más atrás con un dinero que ustedes ayuden a conseguir a reunir. Esa pudiera ser una opción. Esa pudiera ser una opción también a evaluar. Bueno, mira, sí, nos vamos, pero en 6 meses se va Miliarni primero y luego en 6 meses se va Jason. Bueno, a ver, ¿cómo funciona la relación en esos 6 meses? Si de verdad el amor se demuestra en esos 6 meses, hay madurez, hay trabajo, hay compromiso, etcétera, etcétera. Sé que estoy poniendo un caso extremo y las relaciones personales son más complejas que esto que les estoy diciendo, pero bueno, ese es mi plan, hija, ese es mi plan, de verdad. Me gustaría que ustedes fueran para allá, se quedaran allá o que por lo menos vivieran una temporada y ustedes pudieran estar un año y ver, verga, viví en Estados Unidos, aprendí un idioma, verga, reuní unos reales, me regreso para Venezuela, de pinga, chévere. O ustedes me digan, coño, papá, verga, fui para Estados Unidos, me gustó, pero coño, me gustaría más irme para Reino Unido, ya sé hablar inglés, papi, me quiero ir para Reino Unido. Ah, bueno, fino, te quieres ir para Inglaterra, hija, de pinga, qué de pinga, de verdad que eso a mí me llenaría de una alegría. Que ustedes estén en otra parte del mundo distinta y no estén aquí en este mierdero. Bueno, algo espectacular. De verdad que sí. Ese es mi plan. Mi plan no es llegar a Estados Unidos y mantenerles a ustedes con una caja mensual, mandarles Nutella, mantequilla de maní y mandarles productos de Walmart. Ese no es el plan. Por supuesto, si les puedo ayudar a pagarles algún papel, a pagarles algún curso, a pagarles algún documento, a gestionarles algo. Se me dañó una herramienta, Rubel, y qué sé yo. Bueno... ¿Se me jodió algo de la laptop? Bueno, coño, ¿quieres un teléfono nuevo? Bueno, o sea, son cosas que se pueden solventar y se pueden, estando afuera, yo creo que se pueden cubrir. Pero mi intención no es eso. Mi intención es que ustedes de verdad tengan la posibilidad de viajar fuera de Venezuela y ver mundo y ojalá establecerse afuera. Que ustedes van a querer siempre a su mamá, que ustedes siempre me van a querer a mí, pero su mamá y yo no vamos a estar vivos toda la vida, hijas. Su vida sigue, su vida va a continuar. Ustedes tienen que construir un futuro, ¿ok? Ojalá su mamá y yo vivamos hasta los 95 años, ojalá, ¿ok? Pero si eso no es así, yo no quiero que ustedes se queden congeladas, sorprendidas, así como que, ay, mi mamá se murió, ahora no sé qué hacer. Ay, no, Rubel se murió, ahora no sé qué hacer. No. Yo quiero que ustedes sean autosuficientes, como se los he dicho muchas veces, y que ustedes no dependan de un Roosevelt, de una Marbelis, de más nadie, de sus novios, de sus esposos, de sus parejas. Que ustedes sean autosuficientes, que vivan su vida, que sean felices, que sean plenas, que sean prósperas. Y coño, yo no quiero que ustedes se queden pasando roncha aquí en Venezuela con el socialismo por 50 años más. O sea, ustedes ahorita tienen 20 años, 30, 40 años más de socialismo. En Cuba llevan 60 años de socialismo. Que ustedes pasen 40 años más de socialismo, van a tener ustedes 60 años, van a ser unas viejas aquí en Venezuela pasando mierda. Coño, hijas, no. No, yo no quisiera eso para ustedes. Yo no quisiera eso para ustedes. Entonces, yo quiero para ustedes lo mejor y bueno, nada, me extendí. Pero quería desahogarme con el tema del viaje. Sí tengo mucha ansiedad. Me da miedo no verlas más, pero ese es mi plan. Como les digo, lo más pronto posible, hacer lo posible para que ustedes salgan y bueno, hacer esa diligencia y ese papeleo, ¿ok? Y que todo va a estar bien, todo va a estar bien y yo pienso que todo va a ser de forma optimista y si hacemos las cosas bien, todo va a estar chévere. Luego, en un próximo audio hablo de otros temas. Las amo, hijas. Dios me las bendiga. Se me cuidan. Las quiero muchísimo y espero que disfruten estos audios. Escuchen esto sin llorar. Escuchen esto con alegría. Escuchen esto con alegría porque tienen a su papá que las ama, que las quiere y que quiere lo mejor siempre para ustedes. Las adoro, hijas. Besos.